Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Bienvenidos sean todas y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o si prefieres digita www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural del Ecuador. En esta noche vamos a sonar música de todas las bandas que han asistido a este espacio. Sonará música de, por ejemplo, Ivo Capain. Sonará música de Muerte Súbita, Demólisis, Transdicción, Mal Rojo. Escucharemos material de Vomitorium y de la banda Destruye y Destruye. Así que están todos y todas cordialmente invitados para que escuchen todas estas, lo que avancemos de tiempo programando la música de las bandas. Esto sonará el día de hoy. Por el momento comenzamos con algo de Aerosmith, esta banda estadounidense. El cantante Steve Tyler está justo de cumpleaños hoy y pues comenzamos con algo movido de Aerosmith. Together right now, only. Estás escuchando Aleación Maestra. soy razón, aún respiro, no me ves hoy, ya no. A través del sol pierdo la intención de gritar, no habrá combustión, aún respiro, no me ves, hoy ya no soy residuo. Soy respiro y mi voz cae en dos. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Feel, trust, power, energy. Life, trust, Escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. Maestra. Thank you. los cuernos. Pájaro de sangre, contra el granizo. En donde los cadáveres se dan a la batalla, donde se acelera cada eslava, cada unión que se escapa. Se escapa, pero por tierra se clama. Que se escapa. Que se escapa, pero son clases de palos. Thank you. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. trasero de tu pasado, la pantalla abierta. Para los niños y los sexos curiosos, yo te podré sujetar la madre despacio. Las camisas de los años y todo te quitan y me viola todas las entrañas. En el nombre de padre del hijo y del Espíritu Santo te va a dar rompe el culo. Me da danza tu iglesia, mi hijo es tu punto de ilusión. Me da danza tu iglesia, me da danza tu punto de ilusión. Nació apostólico, y llegó y lo tiró. Nació apostólico. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Y de esta manera llegamos al final en Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural de Ecuador. Nos despedimos con música de la banda Cruenta Lacrimis. Saludos a Vladimir, de la comunidad metalera de Ucrania, que nos envía esta música, y le haremos llegar igual una copia de este programa con la música respectiva para que el metal ecuatoriano se difunda allá y el metal de Ucrania se difunda acá. Nos vemos el próximo jueves, o nos escuchamos el próximo jueves, sí, en sintonía de la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Chau. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.